Esta sinfonía es mi favorita. Oye, Víctor, ¿qué estás escuchando? Jamás había oído esa canción. No es una canción, sino una sinfonía, es decir, una composición musical escrita para ser interpretada por una orquesta. Es música clásica, ¿no te gusta? Ah, música clásica, claro. ¿A quién no podría gustarle? Es más, soy casi un experto en esta área. Es solo que no identifico esta canción. Digo, sinfonía en particular. Es la quinta sinfonía compuesta por el pianista y compositor alemán Ludwig van Beethoven entre 1804 y 1808. ¿1804? ¿En serio? ¿Dices que esa canción, sinfonía, fue escrita hace más de 200 años? Así es, y fue estrenada en 1808 en el famoso Theater an der Wien en la ciudad de Viena, Austria. Vaya, sorprendente, cómo después de tanto tiempo aún se ha podido conservar esta pieza. Bueno, esta es en realidad una grabación reciente, pero existen grabaciones casi tan antiguas como esa fecha. ¿Dices que existen grabaciones de principios del siglo XIX? Ah, claro, te refieres a la que grabó Thomas Alva Edison en 1877, año en que inventó el fonógrafo, ¿no? Así es, pero incluso antes, hace un par de años, investigadores estadounidenses encontraron una grabación más antigua que esa. Vaya, eso sí que es sorprendente. Tengo curiosidad, dime, ¿cuáles fueron esas primeras palabras de las que tenemos un registro en audio? Se trata de una grabación realizada por el francés Edouard Leon Scott, de Martinville, que el 9 de abril de 1860 grabó la canción anónima del siglo XVIII, llamada Au clair de la lune, que dice algo como: a la luz de la luna, mi amigo Pierrot, préstame tu pluma, para escribir una palabra. No podían ser palabras más apropiadas, pues su grabación nos ha permitido conservar esas palabras en el tiempo a través del sonido. Así es, su invento, el fotoautógrafo, como él lo llamó, se patentó en 1857. Y pensar que como esa grabación, también existen otros materiales audiovisuales que nos permiten conservar una enorme memoria histórica de diversos pueblos y épocas. Sin duda, por eso vale la pena conmemorar cada año el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, pues es una forma de recordar nuestro pasado. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Jamás había escuchado sobre esa fecha. Ah, pues entonces tenemos mucho de qué platicar. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel. Donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En la sección La Canasta Surtida, conocerán cuándo y por qué se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y más adelante, te diremos qué es la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca y la Fonoteca Nacionales, y el importante papel que desempeñan en esta área. En el Yerberito les contaremos la increíble historia de la narración radiofónica de Orson Welles, que causó pánico en Nueva York en 1938, y después les contaremos un pequeño cuento de Giovanni Papini. Finalmente, en De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Víctor Roldán, quien será nuestro acompañante en este programa. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Héctor, ¿a dónde vas? Espera, no tardo. Voy por una pluma para anotar eso que me cuentas sobre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Pero espera. Ah, ya se fue. Bueno, mientras regresa, les contaré a ustedes qué es exactamente eso del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La canasta surtida. ¿Sabías que el 27 de octubre se conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual? En 1980, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, marcó un hecho histórico al reconocer oficialmente a las películas, la televisión y las grabaciones sonoras y definirlas como parte del patrimonio cultural nacional, de la misma manera en que la información escrita ha sido considerada durante siglos. Así, se creó el Programa de Archivos Audiovisuales, que tiene como objetivo desarrollar una infraestructura de archivos audiovisuales, profesionales, competentes y puntos de referencia profesionales reconocidos para garantizar la salvaguarda y preservación del patrimonio audiovisual de la humanidad. En 1992, la UNESCO creó el Programa Memoria del Mundo, debido a la conciencia creciente del lamentable estado de conservación del patrimonio documental y del deficiente acceso a este en distintas partes del mundo. La guerra y los disturbios sociales, más una grave falta de recursos, han empeorado problemas que existen desde hace siglos. Importantes colecciones en todo el mundo han sufrido distintas suertes: el saqueo y la dispersión, el comercio ilícito, la destrucción, así como el almacenamiento y el financiamiento inadecuados han contribuido a esta situación. Gran parte del patrimonio documental ha desaparecido para siempre y otra parte importante está en peligro. Afortunadamente, algunas veces se descubren elementos que se daban por desaparecidos. Por medio de sus comisiones nacionales, la UNESCO preparó una lista de las bibliotecas y los fondos de archivos en peligro y una lista mundial del patrimonio cinematográfico de distintos países. Entretanto, se inició una serie de proyectos piloto que recurren a la tecnología moderna para reproducir en otros soportes el material original del patrimonio documental. Por ejemplo, un CD-ROM de la crónica de Radziwill del siglo XIII, que expone los orígenes de los pueblos de Europa, y una memoria de Iberoamérica, un proyecto conjunto de microfilmación de periódicos en el que participan 7 países latinoamericanos. Estos proyectos han mejorado el acceso a este patrimonio documental y han contribuido a su preservación. En ese mismo sentido, en el año 2005, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual como un mecanismo para concientizar a todo el público sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de los documentos audiovisuales como parte integrante de la identidad nacional. Como nos recuerda la UNESCO, los documentos audiovisuales, tales como las películas, los programas radiales y televisivos, las grabaciones sonoras y de video, contienen los registros principales de los siglos XX y XXI. Por su capacidad de ir más allá de las fronteras lingüísticas y culturales, atraer inmediatamente la vista y el oído a las personas alfabetizadas y a las analfabetas, los documentos audiovisuales han transformado la sociedad al convertirse en un complemento permanente de los registros escritos tradicionales. Sin embargo, son extremadamente delicados y se estima que no tenemos más de 10 o 15 años para digitalizar los archivos audiovisuales a fin de evitar su pérdida. Gran parte del patrimonio audiovisual del mundo ya se ha perdido irremediablemente a causa de la negligencia, la destrucción, el deterioro y la falta de recursos, competencias y estructuras, empobreciendo de esta forma la memoria de la humanidad. Se perderá mucho más si no se actúa en forma más firme y concertada en el plano internacional, de ahí la importancia de observar esta fecha. Cada 27 de octubre, los archivos de todo el mundo se unen para celebrar el patrimonio audiovisual y organizar actividades destinadas a dar a conocer la vulnerabilidad de este patrimonio, a la vez que subrayan el trabajo de las instituciones que contribuyen a protegerlo. El conjunto del patrimonio audiovisual está en peligro, no está a salvo en ninguna parte, pero iniciativas como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y el programa Memoria del Mundo son dos acciones claves para que el mundo entero rinda homenaje al extraordinario trabajo hecho por los profesionales en la conservación de este patrimonio para las generaciones futuras. A pesar de los numerosos problemas técnicos, políticos, sociales y económicos que amenazan su salvaguardia, la UNESCO anima a todo el mundo, donde quiera que se encuentre, a unirse a la celebración del día 27 de octubre, enseñando sus valiosas colecciones para que las generaciones futuras puedan disfrutar de nuestro patrimonio audiovisual compartido. Listo, aquí tengo pluma y papel. Ahora cuéntame, ¿qué es eso del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual? Ay, Héctor, llegas tarde, justo acabo de terminar de decirlo. ¿Pero a quién se lo dijiste si en este lugar solo estamos tú y yo? ¿No te has dado cuenta? Desde hace un rato estamos en vivo. ¿Qué? ¿Ya entramos al aire? Avísame, y yo aquí haciendo el ridículo. Pero si diste la bienvenida al programa hace rato, ¿no lo recuerdas? Es verdad, pero yo creí que estábamos ensayando el guión. ¿Y ahora en qué vamos? ¿Qué sigue? Creo que el yerberito, ¿no? Ah, es verdad. Bueno, y hablando de la importancia del material audiovisual, ¿cómo olvidar el poder de la radio a través de aquella famosa historia real que narraba una historia ficticia que parecía real? Creo que no te estoy entendiendo. Una historia real que parece ficticia, pero que en realidad narraba una historia ficticia que parecía real. Así es, diste en el clavo. Bueno, sigo sin entender. Ah, entonces debes poner atención a la siguiente historia verídica, pues lo que pasó aquel 30 de octubre de 1938 fue algo sorprendente. El Yerberito. Mitos y cuentos. Un 30 de octubre de 1938, el actor, director, guionista y productor estadounidense Orson Welles ponía el mundo patas arriba al provocar el pánico entre miles de personas, convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas. Alrededor de las 8 de la tarde, el Estudio 1 de la Columbia Broadcasting en Nueva York se convirtió en el escenario donde Welles iba a interpretar, al lado de la compañía teatral Mercury, que él mismo dirigía, la novela del escritor británico H.G. Wells, titulada La Guerra de los Mundos. Tan solo unos meses después de que la popular emisora CBS le ofreciera llevar a cabo un programa semanal basado en la dramatización de obras literarias, Wells lograba dejar los 59 minutos de radio más famosos de la historia. En un contexto marcado por la Gran Depresión en los Estados Unidos, el locutor norteamericano pensó que tal adaptación, contada en forma de noticiario de última hora, calaría en el seno de la audiencia. Y vaya que sí lo hizo. A pesar de que la Columbia Broadcasting System, CBS, y sus estaciones asociadas habían presentado al inicio del programa tanto a Orson Welles como al Mercury Theater, en la adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, muchos radioyentes sintonizaron más tarde la emisión, o simplemente no prestaron la suficiente atención a una simple introducción de lo que parecía un programa cualquiera. Así, en plena víspera de Halloween, tan solo tuvo que prender la mecha con un comienzo espeluznante. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último minuto procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio del Mount Jennings de Chicago reporta que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Tras el primer corte y para darle aún mayor veracidad a la noticia, Wells retomaba la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza para volver a parar a medida que la ficticia invasión extraterrestre se iba desarrollando. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Las interrupciones eran cada vez más frecuentes y con un mayor tono de alarmismo. Como prueba, la secuencia del personaje Carl Phillips desde Grover's Mill en el estado de Nueva Jersey, donde supuestamente estaba sucediendo el aterrizaje. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver indagando desde ese hoyo negro dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sea una cara, puede que sea. Los datos de audiencia estiman que cerca de 12 millones de personas escucharon la transmisión y otras tantas cayeron presa del pánico abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones o comisarías de policía. Los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas, recibiendo multitud de mensajes que decían haber visto a los extraterrestres. El polémico acontecimiento, que terminaba con la muerte del propio Orson Welles a causa de los gases que emanaban los invasores, pudo ser el fin de su brillante carrera, pero visto en perspectiva, aquello en realidad no fue más que el inicio de su leyenda. Texto tomado de El día que Orson Welles sembró el pánico con la Guerra de los Mundos. Nota escrita por Aitor Santos Moya para el periódico español ABC el 30 de octubre de 2013. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Víctor, ¿qué buscas? Estoy buscando el audio de La Guerra de los Mundos, sobre el que me contabas hace rato. Ah, está en internet. Incluso hay algunas versiones hechas en español. Seguro te gustará. Ah, claro. Olvidé buscarlo en internet. Esa es una ventaja en la actualidad. Gracias a las nuevas tecnologías, es posible conservar mejores archivos audiovisuales originales e incluso darle difusión para que lleguen a más personas. A eso se suma que los gobiernos de diversos países del mundo se muestran cada vez más preocupados por este tema. Sin duda, las nuevas tecnologías han permitido guardar estos archivos por más tiempo y con mejor calidad que en el pasado. ¿Pero a qué te refieres con eso de que a los gobiernos cada vez les importa más este tema? Bueno, en las últimas décadas muchos países han invertido más en esta área. Por ejemplo, en México tenemos la Cineteca, la Fonoteca y la Filmoteca Nacionales. La canasta surtida. ¿Sabías que México cuenta con importantes iniciativas para preservar su patrimonio audiovisual? La memoria sonora de una cultura da cuenta de su historia. En ella se cifran sus creencias, modos del habla, ritmos y entornos sonoros que representan y conforman su identidad. Registrar, catalogar y difundir este material es una tarea fundamental para entender y valorar su vitalidad. Uno de los compromisos que cada país debe tener es preservar y salvaguardar su herencia cultural. El patrimonio sonoro es parte fundamental de esta herencia y elemento primordial de la identidad y la memoria nacionales. En México surgieron a mediados del siglo XX diversas iniciativas para resguardar archivos audiovisuales y fotográficos. El 8 de julio de 1960 se fundó oficialmente la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Departamento de Actividades Cinematográficas de la Universidad. La Filmoteca tiene como objetivo rescatar, restaurar, preservar y difundir el patrimonio fílmico de la UNAM, producir materiales audiovisuales relacionados con el cumplimiento de las tareas de la universidad y propiciar el enriquecimiento de la cultura cinematográfica entre la comunidad a través de la exhibición de películas y la realización de festivales, foros, conferencias, talleres y cursos dentro y fuera del campus universitario. Este año la Filmoteca de la UNAM, una de las más importantes de su tipo, cumple 55 años de existencia, una razón más para acercarse a su trabajo y disfrutar de su acervo. Por su parte, la Cineteca Nacional de México abrió sus puertas el 17 de enero de 1974, con la proyección de la película El Compadre Mendoza de 1933, de Fernando de Fuentes. Y desde ese primer momento quedaron bien asentadas sus misiones: preservar la memoria fílmica tanto nacional como mundial y promover la cultura cinematográfica en nuestro país. Originalmente se construyó en uno de los foros de los estudios de Churubusco, y en aquel entonces estaba adscrita la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La conformaban dos salas de proyección abiertas al público y tenía además un área de exposiciones periódicas, una hemeroteca-biblioteca especializada, una librería, un restaurante y bodegas de seguridad para almacenamiento de filmes con temperatura y humedad controladas, así como un taller de mantenimiento y reparación de películas. Después del incendio ocurrido en marzo de 1982, las nuevas instalaciones fueron inauguradas el 27 de enero de 1984, y así, la Plaza de los Compositores de la Avenida México-Coyoacán, número 389, se convirtió en la nueva sede de la Cineteca Nacional, que desde 1996 depende del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente la Cineteca Nacional, que tiene como misión central rescatar, preservar, conservar, incrementar y catalogar los acervos fílmicos, iconográficos, videográficos y documentales, mismos que conforman la memoria cinematográfica de México, cuenta con 10 salas de exhibición y un foro al aire libre. Por último encontramos la Fonoteca Nacional, la cual fue creada para encargarse de la investigación, el registro, la conservación y difusión del patrimonio sonoro de México, derivado tanto de las experiencias en vivo como de la tradición fonográfica y radiofónica. Aunque su proyecto de creación se remonta al año 2001, la institución abrió sus puertas el 10 de diciembre del año 2008. Desde entonces, no solo se ha encargado de preservar el patrimonio sonoro del país, sino también de dar a conocer dicho acervo sonoro, realizar actividades académicas, artísticas y culturales relacionadas con el sonido, y fomentar una cultura de la escucha entre la población. Reconocida en toda Latinoamérica, hoy puede afirmarse que la puesta en marcha de la Fonoteca Nacional significa un hecho sin precedentes en la cultura de México, no solo porque tiene como finalidad primordial proteger uno de los patrimonios más frágiles y desatendidos a lo largo del siglo XX, sino porque ha instrumentado muchas exitosas formas de difundir esa riqueza, que es de todos los mexicanos. A través de estas iniciativas, México ha buscado preservar el enorme patrimonio audiovisual, que a su vez es reflejo de su gran diversidad cultural. Sin duda, la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca y la Fonoteca Nacionales desempeñan un importante papel en la preservación de nuestros archivos audiovisuales. Así es, los sonidos forman parte también de nuestra historia. Y por lo tanto, de nuestra memoria. Imagínate perder ese legado audiovisual, pronto dejaríamos de reconocernos a nosotros mismos. Tienes razón, aunque exageras un poco, ¿no? Uno no puede perderse a sí mismo, dejar de reconocerse ante la multitud. ¿Ah, no? Entonces, ¿no has escuchado aún la historia del hombre que se perdió a sí mismo y que nos cuenta Giovanni Papini? El Gerberito, mitos y cuentos. Nunca he tenido pasión por los bailes o por los disfraces, y no sé cómo dije que sí al señor Seco, que me invitó a una fiesta que daba la última noche de carnaval. La única razón, creo, fue esta: que todos teníamos que ir vestidos con un dominó blanco y un antifaz negro y bailar sin hablar. Para ver lo que sería, fui. ¿Qué noche tan extravagante fue aquella? ¿Quién era el hombre y quién era la mujer? Encima de cada cara había un antifaz de raso negro. Sobre cada cuerpo un holgado ropón blanco. Bailaban, creo, incluso hombres con hombres y mujeres con mujeres, y nadie hablaba. A determinada hora terminaron los bailes y todos aquellos embozados, silenciosos, comenzaron a vagar por las habitaciones alfombradas sin hacer ruido ni siquiera con los zapatos, e iban del brazo o solos o en grupos, sin orden, sin saber qué hacer. Aquel silencio bajo las grandes luces tranquilas de aquella multitud blanca y negra era más pavoroso que una misa de difuntos. A mí, no acostumbrado a aquella ceremonia de saltar en pareja, el calor y la fatiga me habían producido dolor de cabeza, de manera que estaba cubierto por un sudorcillo helado y temblaba como si tuviera fiebre. Notaba una confusión, una debilidad tal que si hubiese tenido fuerza me habría escapado enseguida. Estaba a punto de desmayarme, imagino, cuando levantados los ojos para buscar la salida más próxima, se me puso delante un grandísimo espejo que iba desde el suelo hasta el techo y tan ancho que cubría media pared. En este espejo se veían reflejados todos aquellos mascarones blancos y negros que vagaban por ahí. Y me entraron ganas, estúpidas ganas infantiles de mirarme, de ver qué tal estaba metido por primera vez en aquel desmañanado vestido. Miro, remiro, busco, contemplo el espejo, me asusto, pero ¿dónde estoy, Dios mío? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi cuerpo entre todos estos cuerpos iguales? Yo ya no estoy, todos iguales, todos de la misma manera, ¿no seré capaz de encontrarme? ¿Dónde estoy yo, pues, entre todos ellos? ¿Dónde está mi yo entre toda esta gente extraña y silenciosa? Todos blancos con las caras negras. Yo también como los demás, todos iguales, todos. Pero yo me quiero a mí. Quiero buscarme, quiero sentirme a mí mismo. Verme con los demás, pero diferente, destacado de los demás. Quiero verme ser yo. Me he perdido a mí mismo. ¿Dónde estoy? Búsquenme, encuéntrenme. Cuanto me busqué también los demás días, entré en 100 cafés. Pasé las noches en 10 teatros, tomé parte en demostraciones políticas, me hice invitar a comidas y recepciones, fui a las clases de la universidad, me mezclé con la gente de los paseos, pasé horas enteras en la ventana o quieto en la acera junto a una esquina, miré y escruté miles y miles de caras, seguí a miles y miles de hombres, siempre con la esperanza de reencontrarme y la desesperación de no reconocerme. Se me ocurrió imprimir unos manifiestos con la descripción exacta de cómo era antes de perderme, y aquello sí que fue grande. Al cabo de un día que los avisos estaban en las paredes, me atraparon 3 o 4 tipos que decían, es este», y así gritando me llevaron a mi casa. Golpearon la puerta, tocaron el timbre, llamaron, pero nadie respondió. Yo no tenía ni familia ni criada y en casa no había nadie. Al fin, indignados, me dejaron. Estábamos ya casi al final de la cuaresma y todavía no tenía ningún indicio de mí, y cada hora que pasaba era una esperanza menos. Cuando pasaba por delante de un espejo, volvía los ojos a otra parte para no verme. Me daba cuenta de que los hombres, las mujeres y especialmente los niños se reían a mis espaldas, y alguna vez incluso a la cara. Me quería a mí mismo. ¿Qué había de malo en ello? ¿Por qué aquella imposible, inaudita desgracia me había sucedido precisamente a mí? ¿Qué había hecho para merecerla? Paseando a lo largo de la pared, me llamó la atención un gran cartel que tenía escrito arriba, «Objetos perdidos encontrados». Me estremecí y me puse a leerlo con cuidado. 7 llaves, una cartera con 3 letras, una aguja de plata, 2 pares de gafas, una Divina Comedia, un bolso de señora, 5 paraguas, un dominó blanco con máscara negra. Sentí un escalofrío por la espalda. ¿Mi dominó? Era un indicio, el primer indicio. Corrí al despacho donde guardaban todas las cosas encontradas y pedí mi dominó. Di todos los detalles que me solicitaron. Me enseñaron mi vestido blanco. Estaba un poco sucio por una parte, pero lo reconocí. Era el mío. Lo había encontrado un muchacho el primer día de cuaresma, por la mañana temprano en la calle donde vivía el señor Seco. Todo contento lo lié. Me metí el antifaz en el bolsillo y salí corriendo hacia casa. Apenas llegué, me lo puse nerviosamente. Me coloqué la máscara sobre la cara y corrí ante un gran espejo antiguo, en el que había pintadas hacia los ángulos algunas descoloridas flores sentimentales. Me miré, heme aquí, era yo, soy yo, me había encontrado, era yo en persona, yo solo. No había otros hombres a mi alrededor, el vestido blanco era mío y sentía que dentro de él estaba mi cuerpo, la máscara negra era la mía y cubría de verdad mi rostro. Me reconocí, había vuelto, me había atrapado a mí mismo, reí y lloré de gozo. Fragmentos del cuento El hombre que se ha perdido a sí mismo, del escritor italiano Giovanni Papini. De cultos y parranderos. En esta ocasión les traemos varias recomendaciones que no pueden perderse. La primera es para que visiten la Cineteca Nacional, la cual se ubica en la Avenida México-Yoacán, número 389, Colonia Joco, en el Distrito Federal. Pueden consultar la cartelera para las salas y el foro al aire libre, así como otras actividades, charlas de cine, cursos y conferencias en el sitio www.cinetecanacional.net. Por último, les recomendamos ir a la Fonoteca Nacional, que tiene como sede la Casa Alvarado, una legendaria construcción del siglo XVIII, y que fue declarado Monumento Histórico en 1932. La casona colonial fue residencia del poeta Octavio Paz en la última etapa de su vida. La dirección es calle Francisco Sosa, número 383, Colonia Barrio Santa Catarina, Distrito Federal. Y pueden acudir de lunes a sábado de las 9 a las 19 horas. Entre las múltiples actividades que ahí encontrarán están las visitas guiadas, exposiciones, diplomados, conciertos y audiciones sonoras. La entrada es libre, visiten su página de internet, la cual es www.fonotecanacional.gov.mx. Si tienen oportunidad de seguir estas recomendaciones, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Héctor, ¿qué haces? ¿Por qué estás sacando tantos discos y fotografías de esas cajas? Bueno, creo que es hora de empezar a digitalizarlas. No vaya a ser que algún día me pierda a mí mismo como la historia que me contaste hace rato y no sea capaz de recordar quién soy. Tienes tantas cosas ahí que tardarás siglos en hacerlo tú solo. Ah, y eso que aún no empiezo a grabar mi diario. Día 1, lunes 26 de octubre. La ciudad luce tranquila. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Agradecemos a Víctor Roldán por habernos acompañado en esta emisión. Gracias a ti, Héctor. Hasta luego. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montero en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera. Gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.